soy para ti, sin poderlo evitar. Dame una noche para inventarme palabras de amor y derramar por tu cuerpo mis flores, parando el tiempo abrazados al alba con tu pecho en mi alma. Con las estrellas que conocen mi vida como testigos de nuestra armonía, iluminando mi cuarto y tu cuerpo con tu beso y el mío. Te quiero tanto que voy a llorar. Dame una noche. Dame una noche. Pero tu nombre me obliga a cantar. Dentro de mí tú eres como un volcán. Dame una noche para inventarme palabras de amor y derramar por tu cuerpo mis flores, dando el tiempo abrazados al alba con tu pecho en mi alma. Como testigos de nuestra armonía, iluminando mi cuarto y tu cuerpo con tu beso y el mío. Te quiero tanto que voy a llorar. Dame una noche.